Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Jugadores que no responden aparentemente. Necesito que vuelva, que demos un paso al costado, Mostaza. Te lo pido por favor. ¿Un paso al costado? Te lo pido por favor. ¡Fuerte, Rodríguez! ¡Nos vamos a la vía! Mi vieja me dio la vida, pero vos el corazón. Locura incontrolable, inexplicable pasión. Lo dice Guillermito Fernández. Guillermito, sobre todo. Racing es pasión, pero racinguista, lo que se conoce como seguidor, adepto, creyente, víctima de la filosofía racinguista. Jamás víctima. Por ejemplo, cuando estás intentando encarar a una histeriquita. ¿Cómo es eso, histeriquita? ¿De qué está hablando? Y te salta con "vos sos mi mejor amigo" y esas barbaridades. Pero eso no sería parte del histeria. No, del racinguismo. Ah. De igual manera le ocurre a los racinguistas. Y también a las racinguistas que encaran a los pibes, lógicamente. Y a las racinguistas que encaran a las pibas. Y a los racinguistas que encaran pibes y pibas. Y así podría seguir con todo el fixture de 32 fechas. Hoy tenemos otro mensaje de un oyente. Y viene al pelo para esta construcción que se hace de este programa de radio que escucha tango. Porque se trata de una evidencia de que uno puede adherir a la filosofía racinguista sin importar de qué cuadro uno es hincha. Nos escribe Martín de Almagro, harto de la vida, harto de del Nacional B, de los dirigentes celestiales, esos que hacen todo lo posible para reírse de nosotros. Martín es hincha de River Plate, hincha fanático de River Plate, okay. Pero profesa la filosofía racinguista. Y ojo que Racing, para que no empiecen a decir no seas malo, Racing jugó dos promociones y no bajó, porque la filosofía racinguista no consiste en irse al descenso, sino en estar al borde de la promoción y jugar promociones. Después ya es otra historia. Sufrimiento. Su esquela es cortita, la esquela de Martín. Vamos a ahorrar las descripciones, así vamos al pie. Dice: me invitaron a dejar el departamento que yo alquilaba. Punto, ¿no? Tengan esta información. Correct. La persona que tiene que salir a buscar un departamento. Ajá. River, por este año, sí. En general suele jugar los sábados. Los sábados, para la gente que trabaja en general de lunes a viernes, es el día en el cual uno puede ir a buscar un departamento para alquilar. Sí. Hace dos domingos, hace dos sábados, señó un departamento. Correcto, qué bueno que lo encontró. Lo encontró. Qué bueno. Ahí decimos, ¿es racinguista? No. No. ¿Y qué le pasa? Tiene un sábado libre para ver a su amado River Plate. Sí. Lo pasan al domingo a River Plate. Casualmente, después de mucho tiempo, juega un domingo. Sí. Hasta ahí todo bien. Claro. ¿Dónde está el racinguismo hasta acá? ¿Dónde? ¿Cuándo juega el domingo River? Después de que él tiene los sábados libres. Correcto, o sea, nunca, nunca, nunca antes un racinguista va a señar su departamento, porque lógicamente va a haber algo que lo va a joder. Ahora, ¿qué le pasó? Y con esto cerramos bien racinguísticamente esta historia. ¿Qué le pasaba ese domingo? Tenía un cumpleaños de un familiar impostergable, así que sigue con su semana de no poder ver a River. A las pruebas nos remitimos, racinguistas son casi todos, hay algunos que todavía no lo saben. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos,

mientras hay una discusión acalorada en el Senado por la... Por YPF. Sí, sí, por YPF, efectivamente. Eso quería decir, no, nos distrajimos con eso, nada más. Qué lindo los bigotes de Agustín Rossi, me los voy a dejar. Bueno, y dale, ¿qué querés que te diga? 4382-9327, ese es el teléfono para contactarse con Fractura Expuesta Radio Tango. Si son de Racing o tienen una historia, ya saben, nos la cuentan. Tengo algo que puedo aportar a la filosofía racinguista, pero es muy pequeño y creo que es muy habitual, que no sé si entraría, sería excepcional como para que entre al libro que ahora tiene 28 páginas de la filosofía racinguista. A ver. Es lo siguiente, uno tiene que hacer pongámosle un trámite de urgencia, sí. Tiene que salir rápido, entonces agarra su vehículo, lo que tiene, su motovehículo, su colectivo, lo que sea. La cuestión es que llega al punto donde tiene que llegar para hacer este trámite y llega rápido, dice, qué bárbaro, qué bueno haber podido llegar tan rápido a este lugar o a una parte del trayecto, que le dice, qué rápido, que le dice, la verdad, pongámosle, la autopista es maravillosa, llego en 15 minutos, lo hago. Cuestión, usted sale de la autopista y ¿qué sucede cuando baja de la autopista? Un tremendo corte de calle que, por supuesto, hace demorar todo ese tiempo ahorrado, hace que suceda todo en el mismo tiempo. ¿Por qué racinguismo? Pero tengo la sentencia. Pero sería habitual. ¿No? Pero ahora, pero hace años no. ¿Pero sabes por qué racinguismo? Porque te jode el promedio. Ahora el promedio de tiempo en llegar. Tal cual. Bueno, sí. Está bien. Más vías de contacto. Vamos a estar. Sí, entre ellas hay una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Y también las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Fractura Expuesta Me Gusta. Sí, lo tienen que decir. Así lo repiten y se les marca como Coca-Cola. Viste que los nenes dicen mamá, papá, coca. Bueno, van a terminar diciendo la cuarta pregunta, la cuarta palabra que dicen o frase es Fractura Expuesta. Pero dicen otras cosas. Dicen. Ahí le tendremos que haber puesto así al programa. Bueno, muy bien. Arrancamos. Porque quería. Che, hoy es 3 de mayo. Hoy es 3 de mayo y se cumple un aniversario del fallecimiento de Homero Manzi. Como nosotros no celebramos fallecimientos porque somos cool, solo celebramos nacimientos porque la muerte es tabú, lo que vamos a hacer es el paso a la inmortalidad, que es lo que se está poniendo de moda. Hace entonces tantos años se fue de gira Homero Manzi, pero nosotros lo que vamos a pasar es un trabajo que se hizo en el año 2007, que fue declarado por la Secretaría de Cultura el año Homero Manzi, un trabajo que realizó discográfico, que realizó la cantante mendocina Victoria Di Raimondo. Se llama Un Álbum Azul para Homero Manzi. Tuvo muy poca difusión, o sea, esto es una especie de crítica, ¿no? El apoyo de la Secretaría de Cultura de aquel momento llegó hasta que puedan materializar tanto trabajo, pero flaqueó en la cuestión de la difusión, de manera que ustedes, este material que van a escuchar, si tienen suerte y no son racinguistas, algún día lo van a tener entre sus manos. Por ahora, quédense escuchándolo por la radio. Esto es Llorarás, Llorarás. Mira que una. Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensarás. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que compuse

a 30 años de la Guerra de Malvinas. Revista 2016. La revista del Bicentenario. Madres, a ustedes, gracias. Héctor Negro. Este año se cumplen 35 años de un acontecimiento que yo nunca he podido borrar de mi sensibilidad y que me ha sacudido desde entonces y que lo llevo profundamente metido dentro de mis entrañas. La aparición de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a dar vueltas con sus pañuelos blancos en aquella época, cuando un hilito de esperanza todavía nos sostenía de lo que queríamos mejorar dentro de lo que es tratar de vivir la vida. Yo quiero rendirles un homenaje a esas madres que han tenido esa persistencia, han tenido esa consecuencia, y pedir que todos, todos, todos celebremos la continuidad de la existencia de este tipo de esperanzas enarboladas en pañuelos blancos. AM 530, la voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. Fin de espacio publicitario. AM 530. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Moneda con que paga lo que paga mal, te pagará. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Bueno, se acaba de votar lo que es la expropiación de YPF. Ya es ley, con una votación de 207 a 32 votos. 7 votos. A ver. Ahí está. 32 negativo, 6 abstenciones. Ahí está. 207, 32, 6. Hay que jugarle a la quiniela. Y capaz que te volvés un petrolero, ¿no? Un nuevo inversionista de la YPF con mayoría del Estado. Un poema tengo. Bueno, en realidad no es un poema, es una breve frase del poeta de Arrabal, Dema, Sebastián Dematei, de la orquesta petitera, que dice: guarda con los poetas petroleros, que un fosforito te puede prender fuego. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Tenemos en línea a Alan Haxten. Él es guitarrista, compositor y director. ¿Está en el Congreso? De Alan Haxten Group. No específicamente en el Congreso, pero sí está, calculamos, en unos minutos a punto de subir al escenario, porque se inicia el ciclo de conciertos de Alan Haxten Group. Alan, nos estás escuchando, ¿cómo andás? Hola, sí, los estoy escuchando. Y se escucha la gente atrás en el Congreso. Alan, ¿cómo haces? ¿Estás en el Congreso con la votación de YPF o vas a tocar? No, estoy por arrancar, pero parece el Congreso de la votación de YPF, así es. Muy bien. Bueno, Alan, ¿qué es esto del ciclo Alan Haxten Group? Anticipo colección otoño-invierno, así se llama. Así se llama, sí. Es un ciclo que estamos acá empezando los primeros jueves de cada mes, acá en la Oreja Negra. Y bueno, hoy estamos por arrancar acá con Javi Sánchez, que es el grupo invitado. Cada jueves la idea es que haya un grupo invitado. Así que bueno, preparando todo, recién terminamos la prueba de sonido y a punto de arrancar. ¿El ciclo va a ser durante todo el mes de mayo o continúa? No, es el primer jueves de cada mes. Hasta ahora tenemos cerrado este jueves y el primer jueves de junio. ¿Con quién van el jueves de junio? El jueves de junio vamos con el Cuarteto Lupanar. Siempre el cuarteto de Pedro Neto, que era pianista de Quasimodo. Bien, Alan, siempre es tango, o sea, la propuesta es tango, o en algún momento se abre a otros ritmos. Y por ahora ya estamos con tango. Igual, viste, Javi Sánchez hace como una especie entre tango y canción. Es como bastante una mezcla. Bien. Así que también O sea, como que la idea también está buena, eso de poder mezclar dentro del tango, buscar un poco también los límites. Bueno, para la gente que esté cerca de Palermo y se haya hartado ya de Fractura Expuesta, puede arrancar para ver a Alan Haxton y a Javier Sánchez. ¿Ya están por subir a tocar? Estamos en un rato por subir, todavía está ahí abordando la gente. Pero bueno, acá terminando de armar, porque armamos también unos videos con una con un títere que se llama Verdemar. ¿Cómo? Es el superhéroe del nuevo tango, que hace entrevistas a los músicos, así que estamos también chequeando eso para que salga todo perfecto. Pero pará, ¿qué estamos hablando, de tridimensión o de un títere propiamente dicho con un titiritero? Estamos hablando de un títere propiamente dicho con un titiritero. Ajá. ¿Y que qué? Va a hacer entrevistas a los grupos invitados antes de que suba. Muy bien, este hay firmado. ¿Hay un ventrílocuo en Alan Haxton Group? ¿O? No, es un Pato Cron, ustedes lo conocen, Patricio Cron. Ah, bueno, pero acabas de matar el misterio, Alan. Ahora, Alan, ¿ese títere es un periodista independiente? Es un periodista independiente, exactamente. Ah, me parece que está bien. Está bien que sea así, entonces. Alan, pues, sí, completamente independiente. Alan, y hay además circulando unos una buena manera de difusión, que es unos videos que unos dicen... spots, claro, nacionales. Unos spots publicitarios que dicen, hasta que el tango se ponga de moda no paramos. ¿Cuánto tiempo prevén que van a estar trabajando? Y yo creo que no vamos a parar nunca. Porque difícilmente se ponga de moda, pero bueno, vamos a hacer lo posible para por lo menos llenar este lugar y pasar una buena noche. Hay que Germán habló de esos spots promocionales, por lo pronto si entran al Facebook de Alan Haxton Group los pueden ver, son muy interesantes y muy lindos. Hay una chica que se tatúa un troilo. Yo me pregunto, ¿esa chica se lo está tatuando de verdad, un troilo con alas? Y bueno, le dejo el misterio. No seas así, querida, o sea, si te lo pregunto. Para, además decís quién es el titiritero y nos vas a mezquinar si la chica se lo tatúa o no. La segunda pregunta, ¿la chica que se está maquillando es la cantante de Alan Haxton Group? Esa chica no, es la pareja de mi hermano, que es el que filmó los videos. Pero está desvelando todo, menos lo de la chica, si se tatúa o no el troilo con alas, que es lo importante. ¿Se lo tatúa o no? Cerca de en la cintura. Cerca de la cintura, están, sí, se lo tatúa. Muy bien, necesitamos gente que se empiece a tatuar troilos. Sí, que ya que dijo, bueno, si el tango se pone de moda, yo me lo tatúo. Muy bien, me parece muy bien. Quiero ser la primera. Ciclo Alan Haxton Group, todos los primeros jueves de cada mes, en La Oreja Negra, que queda en Uriarte 1271, en el barrio de Palermo. En este caso, esta primera fecha, Alan ya está ahí para subir al escenario en instantes, se presentarán Alan Haxton Group y Javier Sánchez. Siempre va estar tu grupo y un invitado, Alan. Así es, esa es la propuesta por ahora. Dale. Alan, nos vamos con el hit de Alan Haxton Group, que también le da nombre al primer disco de estudio, Ancur. Nunca nos acordamos qué significa Ancur, así que vos lo presentás y empieza a sonar. Dale, bueno, Ancur es actitud nueva cuando utiliza revolución, y ahí estamos. Gracias, chicos, por toda la onda, como siempre. Yeah. Actitud Nueva Cuando Utilice Revolución, así se llamaba este tema de Alan Haxton Group, que se está presentando ya ahora en estos instantes en La Oreja Negra, Uriarte 1271, junto a Javier Sánchez, en un ciclo que van a realizar Alan Haxton durante todos los primeros jueves de cada mes, bajo la consigna "No paramos hasta que el tango se ponga de moda". Fractura expuesta en amplitud modulada y musical. Bueno, repasamos un poco más acerca de lo que es la recuperación de YPF, que ya es ley. La Cámara Baja aprobó por 200 votos a favor el proyecto de recuperación de YPF, que ya tenía media sanción del Senado. Bien, fueron 32 votos en contra y 6 abstenciones. Bien, y no sabemos si se levantó Aguad, pero seguramente el informativo tampoco le va a dar pelota. Bien, breves, noticias breves del tango y más allá. La orquesta de tango del Conservatorio de Modrón, dirigida por el compositor y arreglador Javier González, el guitarrista Javier González, Patricia Barones, Javier González, convoca a músicos para integrarse a sus filas para la temporada de conciertos 2012. Buscan violín, viola, cello, contrabajo, bajo eléctrico, bandoneón y clarinete. El choque, ¿no?, de contrabajo y bajo eléctrico es para prestar atención. Pero bueno, esos son los instrumentos que requieren para inscribirse. La historia es así: vos te tenés que inscribir primero, te mandan el material, porque después hay que audicionar. Claro. Tenés que preparar tres obras de tango orquestal. Cuando vos te inscribís, te mandan por correo las obras. Claro, las partichelas y el audio en MP3 para que vos, bueno, puedas ensayar. Perfecto, sí, como se hace habitualmente o generalmente. Claro, por mail tenés que escribirle a javier@baroneygonzalez.com.ar, o sea, Javier González de Patricia Baroni, Javier González Quinteto, y te puedes presentar este sábado 5 de mayo de forma personal, si no tenés correo, ahí en Morón, en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, en San Martín 370, de 12 a 16 horas. Anota esto: en las aulas 12 y 13, de 12 a 16, en las aulas 12 y 13, este sábado 5 de mayo, a partir del sábado 12 de mayo comienzan las audiciones, así que bueno, queda este sábado, o bien informarse por correo electrónico. Vale la reiteración, reiteremos qué se pide, qué instrumentos se piden, y a la dirección de mail como para recibir todo el material para poder audicionar. Violín, viola, violonchelo, contrabajo, bajo eléctrico, bandoneón y clarinete. Y tienen que escribir, si lo van a hacer por mail, a javier@baroneygonzalez.com.ar, o acercarse este sábado a la tardecita, después del mediodía, ahí al conservatorio en San Martín 370 en Morón, y ahí también les entregan todo el material para que puedan audicionar. Bueno, un agradecimiento en realidad, sí, uno, porque vale por dos, son dos discos que recibimos aquí a la mesa de trabajo de Fractura Expuesta. El primero es Bohemia Buenos Aires, de César Rossi, un disco que cuenta con, son dos discos que tienen composiciones contemporáneas. En este caso, en el disco de César Rossi participan músicos importantísimos: Edgardo Acuña, Martín Alvarado, Hugo Araujo, Fabián Bertero, Horacio Cabarcos, en fin, una lista grande de músicos que forman parte del tango. El nuevo disco entonces de César Rossi, Bohemia Buenos Aires. Y el otro es el de un dúo, en este caso el dúo que forman Clori Gatti y Pablo Zapata, también con, sí, digo bien, 13 composiciones de estos dos músicos. Eran dos, parecían más. Así se llama este disco que también llegó aquí a Fractura Expuesta. César Rossi y Clori Gatti y Pablo Zapata. La última, la Escuela Popular de Tango de La Boca, también suma músicos que se tienen que incorporar al tango. Hoy jueves, bueno, hubieron clases de canto, de violín, de contrabajo y de guitarra. Los profesores son estos: Alejandro Bullot, canto; Lucas Zurno, violín; Oscar Pitana, contrabajo; y Maximiliano Larrea, en guitarra. Y este sábado, en piano, está Patricia Silagi, del Quinteto Negro La Boca; en bandoneón, Pablo Bernal y Daniel Arbós; y en bajo eléctrico, Diego Neder. Para inscribirse, pablo.bernava@gmail.com. La orquesta

con la sonrisa de Carlitos. Nada nos libra. Chao, hermosos. Fractura expuesta, Radio Tango. Tenemos ya conectado a Richard Colston desde Atalaya, en la provincia de Buenos Aires. Richard, ¿nos estás escuchando? Los estoy escuchando, muchachos. Estamos acá en uno de los puestitos ruteros de Atalaya. Se te nota. Veo que has tomado un poco de frío porque tenés como la voz tomada. Es que estuvimos caminando acá por la zona. Me estuvo mostrando nuestro invitado de hoy un poco sus pagos, por así decirlo. Y bueno, me encuentro con Roberto Perfumo, voy un poco al grano. Estamos acá, como te decía, en uno de los puestos de Atalaya, al costado de la Ruta 2, provincia de Buenos Aires, partido de Magdalena, a veces tristemente conocida Magdalena por el penal. No, nosotros venimos acá por el señor Roberto Perfumo, señores. ¿Quién es? Roberto Perfumo es un médium, es un clarividente, pero que es especializado en tango. También él, como gran parte de los profesionales de Atalaya, es panadero y experto en medialunas, como corresponde al oficio, ¿no? Uh-huh. Bueno, Roberto Perfumo, aparte de ser el interventor de la Academia del Tango de Atalaya... Muy bien, mirá. Él es medium desde chiquito, sus papás ejercían este oficio, esta profesión esotérica de ser medium, y él aprendió eso desde esa época. Una tradición. ¿Cómo? Una tradición familiar, ser medium. Una tradición familiar seguramente tiene que ver con un poder que viene en la sangre de los perfumos, ¿no? Sí. Bueno, él tiene una escuela de qué medium, romántica la sangre. Se llama Yo hablé con los grosos. ¿Cómo se llama la escuela? Yo hablé con los grosos. Ajá. ¿No? Y como él es especializado en tango, él afirma que muchas oportunidades pudo contactar el espíritu de alguno de los grandes próceres del tango, ¿no? Hizo contacto con Carlos Gardel, con la mamá de Gardel, con Juan D'Arienzo, con Astor Piazzolla, con Cacho Castaña y con Silvio Soldán también. Muy bien, muy bien. Le podemos preguntar a Roberto, seguramente se habló con la mamá de Gardel, sí, sobre la nacionalidad y sobre la sexualidad, que es los temas que más le importan a los uruguayos sobre Gardel, ¿no? Ya mismo se lo vamos a preguntar, pero antes que nada, quiero porque tuvo la gracia, la inteligencia de grabar alguna de estas sesiones espiritistas. No te puedo creer. Sí, él grabó las sesiones en las que se contactó con Gardel, con Piazzolla. Señores, tenemos el documento sonoro, por favor. Mucha plata tenemos que poner, Por favor. A ver. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, yo acabo de terminar con nuevas películas para más. El día que me quieras y tango bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de esa ley, donde espero tener el gusto de saludarme personalmente. Claro, qué bueno, le pasa la data. Pero escuchá, se fue de gira. Esa es la frase, cuando un artista se muere, se va de gira, que ni un Gardel, que se va de gira. Y que pero graba dos películas. Pero no, ¿qué le pasa? Nuestros documentos acá, señores. Tenemos un documento más, por favor. No te puedo. No sé, me gustaría hacer esta persona. Qué loco que estaba yo, Todo lo que tuvimos en ese momento, por Dios. No sé si se entiende. Revelado. A ver, ¿lo podemos escuchar de nuevo? ¿Qué era? ¿Piazzolla? Tenemos, por favor, señor operador, ¿podemos escucharlo de nuevo? A ver. No sé, me gustaría ser Astor Piazzolla. Qué loco que estaba yo, Todo lo que tuvimos en ese momento, por Dios. Me gustaría ser Astor Piazzolla. Qué loco que estaba yo. ¿Cómo escribía en ese momento? Dice Piazzolla. Es Piazzolla. Richard, ¿es Piazzolla? Aparentemente es Piazzolla. Un poco contradictoria la afirmación de Piazzolla. Sí, claro, habla de sí mismo. Pero bueno, tenemos pero es el espíritu. Al mismísimo Roberto. Me gustaría ser Astor Piazzolla. Qué loco que estaba yo, Todo lo que tuvimos en ese momento, por Dios. Lo tenemos acá el mismísimo Roberto Perfumo para dialogar con nosotros, este medium de Atalaya. Dale. Experto en medialunas y amante del tango. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido a La Voz de las Madres. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Mire la voz que... Roberto, me está escuchando aquí, Max y Germán, lo saludamos. ¿Cómo está? Gusto escucharlos a ustedes. Un gusto es el nuestro. Bueno, usted, quisiéramos saber cómo es esto de que se contacta con grosos del tango. Mejor dicho, ¿qué le pasó a usted cuando se cruzó con Gardel? ¿Cómo es esta conexión que tiene? ¿Usted lo ve en carne y hueso? ¿Es un espíritu? ¿Es un ánima? ¿Solo escucha la voz? No, cuando uno entra en estado de aura, por supuesto que lo ve y lo escucha. Habla Carlos Cardenas. Por ahí lo que profesamos esto, lo que hacemos esto, podemos verlo. Otra gente por ahí lo puede escuchar, pero no puede ver por más que presencie en el acto del medium. Ajá. ¿Y qué oportunidad ha tenido de preguntarle a Gardel? No sé qué le preguntó. ¿Le preguntó acerca de su origen? ¿Usted sabe de qué origen es Gardel? Si es uruguayo, si es francés, si nació en... La madre ha manifestado que es uruguayo. Uruguayo. Mira vos. De Tacuarembó, entonces. Podemos decir, entonces tenemos el título. Nada de YPF Argentina. Es Gardel es uruguayo y nos lo certifica Roberto Perfumo de Atalaya. Roberto, ¿usted puede invocar a cualquier tanguero que quiera o hay como los tangueros están dispuestos, a veces bajan o no bajan? A veces cuesta un poquito más que otro, por supuesto. El que me ha costado de verdad es Silvio Soldán. Si uh-huh. él no es tanguero, representaba al tango. Claro, sí. ¿Cómo sí, que no es tanguero Silvio Soldán, Roberto? Este muchacho. Roberto, perdone, pero ¿qué, le está faltando el respeto a la memoria de Silvio Soldán? ¿Por qué dice que no era tanguero? No, yo no dije que él no es tanguero, para mí es presentador de tango nada más. Claro. Ah, ahí bien, va. Bien. ¿Usted escucha tango de chiquito? ¿Es medium de chiquito? ¿Hasta dónde va a llegar con las cosas de chiquito? O sea, ¿juega al fútbol de chiquito? ¿Es panadero de chiquito? ¿Panadero de chiquito? Y yo, uno cuando aprende de chiquito las cosas como se le va incorporando cada vez más, es algo que aprendí de mis padres. Muy bien. Roberto, ¿con quién de estos grandes artistas del género le gustó más conversar o con quién tuvo, no sé, pudo disfrutar de una mesa de café, algún whisky? ¿Y pero los medios disfrutan mesa de café con whisky? Yo qué sé, si hablan. A ver. No, para poder estar en estado de trance, uno tiene que tratar de reforzar algunas cosas y una bebida espirituosa es muy bueno para eso. Mire usted. Bueno, pero ¿con quién le gustó conversar o cuál fue el encuentro mejor? Con Piazzolla me ha gustado mucho. Con Piazzolla. ¿Lo maltrató, Roberto? Porque era de maltratar Piazzolla. Una cosa es, supongo que en la vida, pero otra cosa es tratar de rescatarlo desde el más allá. Es diferente. Ajá, o sea, tiene ganas de hablar ahora. Antes no, pero ahora sí. Y yo como uno cambia, a veces en estado de presente las cosas como que es más difícil. Nosotros acá, como dice Roberto, estamos intentando entrar en estado de trance. Nos hemos pasado ya 4 botellas de cerveza. Se nota. Pero todavía no estamos en trance. Sí, las medialunas con cerveza es una cosa que no había probado jamás. Mirá. Tengo que decir que es bastante común acá en Atalaya, por lo que me dice la gente. En vez de usar maní, para acompañar la cerveza usan medialuna. Richard, ¿cómo es Roberto? ¿Puedes describirlo mínimamente? ¿Es una persona común y corriente como uno ve por la calle o tiene algunas particularidades propias del medium? Y él, yo lo agarré trabajando, estaba haciendo el turno noche, así que está disfrazado de panadero. Está básicamente con un delantal blanco. La pregunta es si Roberto es medium o es large. Ulrich, el baterista de Metallica. Gracias, Richard, tenés prioridad cuando pase algo, no sé, traten de rastrear a alguien. A mí me gustaría hablar con Rovira, ¿lo pueden conseguir? Vamos a ver qué podemos lograr acá. Señores, los dejo a ustedes en estudios. Richard Colston desde Atalaya, provincia de Buenos Aires, en este caso, bueno, conversando con este medium especialista en tango, Roberto Perfumo. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Pero el problema yo creo que es, no es el problema de que si es gay Gardel o no es gay Gardel. Porque está bien, y si fuera gay, canta bien. Ahora, Piazza es gay y canta como el cu... Dos al hilo. Música en fractura expuesta. Dos al hilo. En una crónica de 2010 publicada en fracturaspuesta.com.ar, el periodista Sebastián Linardi definía a Marisa Vázquez así: no es una cantante que pase desapercibida. Su estilo, una mezcla de ímpetu y ternura, la ubica en un lugar incómodo para aquellos puristas de lo femenino en el tango. Es que ella puede ser avasallante y después convertirse en una voz intimista que le canta a los corazones rotos. O pasar de ser una cantora de estilo clásico y luego animarse a abordar otros tangos alejados del manual. Algo mucho más notable si se tiene en cuenta que buena parte de ese repertorio es de su autoría. Escuchamos primero de su disco Esa Mujer, Madrugada y Soledad. Soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared. Prendida en mi memoria está la foto de esa historia y son tus manos que acarician el ayer. Atrás lejano ayer que no se va, que vuelve con las cosas de tu amor, que ya no está. Aquellas sensaciones de alegría que parecen tan lejanas y estas ganas de llorar. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un ferné me haga olvidar. Y se repite la función de madrugada y soledad. Sona guitarra y abrázame hasta el final. Que iluminan el lugar como un ritual pagano. Prendo una para vos y digo adentro mí una oración, casi una súplica, un ruego, como si fueras a llegar. Y sé que no vendrás, que no vendrás. Y sé que no hay embrujo, no hay hechizo ni señal. Quisiera abrir un hueco en este tiempo que me lleve hasta tu lado solamente una vez más. Y en esta historia sin final todo es motivo de llorar. Y sé que nadie me comprende porque yo no sé explicar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un garabato de silencios sin pintar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro garabato de silencios sin pintar. Esa mujer está integrada por 12 canciones, tangos, valses, milongas y un candombe, Gualicho de Luna, Por Algo Será, donde homenajea a las madres de Plaza de Mayo, Mate Lavado con Román Bergagni, La Piel de Buenos Aires y Solamente una Canción, en dúo con Bernardo Baraj, y Sencilla Milonga con Juan Serén, entre otros temas, integran Esa Mujer. Esto que suena es Sencilla Milonga, de Juan Serén. Está trabajando en su nuevo disco, En Tierra y Asfalto, y se va de gira a Corea. Pero bueno, escuchen y nosotros después nos vemos. Baila y mi vida. Amparan esas cosas tan sencillas, tan nuestras, tan cotidianas. Milonga para mis libros y mis viejos ideales, y para don San Pugliese, que nunca nos desampare. Por mis amores perdidos y mi mar de soledades, yo sé que hay mundos urgentes, grandes sombras, mil cristales, y aún prefiero a mi gente y esas pequeñas mitades. Es que mi mundo es sencillo y esta milonga lo sabe, volando bajito. Milonga de la vida, qué linda milonga. Baila y viví. Así termina entonces Sencilla Milonga, de Serén y Marisa Vázquez, en este Dos al Hilo, sobre el disco Esa Mujer, de Marisa Vázquez.